Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Un poco más abajo. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música aquí en Afínamela. Y muy buenas tardes, mis estimados oyentes. Hoy estamos en una nueva edición de su programa favorito Afina. Así que con hoy estamos conmigo Daniel García, Stalin Golotuña, Dani Mayorga y Juan Daniel Quiñones. Bueno, en esta ocasión, el primer tema de la tarde. Vamos a presentar el concierto Raíces de Carlos Bonilla Chávez. Vamos a escuchar el segundo movimiento, que es la cadenza andante. Bueno, Carlos Bonilla Chávez fue un compositor ecuatoriano, nacido en 1923 y falleció en el 2010. Él es considerado el precursor de la guitarra académica en el Ecuador, porque fundó la primera cátedra de guitarra en el Conservatorio Superior de Música, en el Conservatorio Nacional de Música, perdón. Él se graduó ahí mismo, pero en especialidad de contrabajo en 1950, y la guitarra él aprendió autodidacta. Y adquirió un estilo singular a raíz de que él fue un músico popular antes de estudiar. Como les dije antes, él fundó la cátedra de guitarra y fue profesor del conservatorio durante muchísimo tiempo y también fue director de este. Entonces vamos a escuchar el segundo movimiento del concierto Raíces de Carlos Bonilla Chávez. Bueno, acabamos de escuchar el concierto para guitarra y orquesta Raíces del compositor ecuatoriano Carlos Bonilla Chávez. Este concierto fue tocado en Buenos Aires bajo la dirección de Alfredo Corral y el solista es el guitarrista ecuatoriano Joaquín Baca. Se evidencia bastante la influencia del pasillo en este movimiento que es el andante, por el tiempo un poco más lento que siempre al principio un concierto empieza con un allegro, en el segundo movimiento vamos a un andante. Entonces queda muy bien con el ritmo del pasillo, al igual los ornamentos de la guitarra nos podemos dar cuenta que tienen influencia de la música popular ecuatoriana. Sí, es una muy bonita obra. Aquí es segundo movimiento andante, que se nota bastante ese ritmo calmado, ¿no es cierto? Y también, o sea, toda la orquestación está bastante bonita. Se puede sentir el contrabajo, cómo lleva este pulso. Como decía, es bastante ecuatoriano, bastante, bastante como un pasillo. Y lleva el pulso y también acompaña la guitarra, ¿no es cierto? Que creo que es lo que más se siente aquí de guitarra, que lleva todo. También bastante lo que hacen las flautas, que llevan bastante esta tranquilidad que se siente en la obra. Entonces las flautas, los violines que llevan esta calma que acompaña la guitarra, estuvo bastante, bastante entretenido, bastante bueno. Bueno, se puede evidenciar de Carlos Bonilla Chávez, que también fue un gran compositor y que además tuvo su experiencia en hacer este tipo de composiciones, que me pareció muy, muy genial. Además que también fue uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y un poquito hablando sobre este concierto, se ve la gran facilidad que toca el solista. Entonces, eso se dice, eso hay que decir mucho. Entonces, me pareció una obra muy, muy interesante y acompañada también por el marco musical que está atrás. Sí, es muy cierto lo que dices. Él también tuvo de la dirección de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio. Este concierto tiene muchísima influencia popular. Como les había contado, él fue un músico popular y dentro del conservatorio lo siguió siendo. O sea, él tiene su producción musical va de lo popular hasta lo académico. O sea, maneja los dos ámbitos perfectamente. Fue un excelente músico, guitarrista. Para esto les traje el siguiente tema de, como estamos en el programa 2x1, el siguiente tema se llama Ponchito al Hombro, que podemos ver que el tema es más popular. Y este tema está en el álbum Cantares del Alma, que es instrumental. Tiene tanto obras de Bonilla Chávez como otros autores ecuatorianos. Podemos darnos cuenta que en algunos temas está grabado es guitarra sola, a veces es dúo de guitarras, a veces son tres guitarras, por ahí a veces hay un contrabajo. Entonces, bueno, escuchemos el tema Ponchito al Hombro de Carlos Bonilla Chávez. Acabamos de escuchar el tema Ponchito al Hombro de Carlos Bonilla Chávez, del álbum Cantares del Alma. Como les dije antes, nos podemos dar cuenta que maneja muy bien las dos contrapartes, popular y académico, ¿no? Por ejemplo, en este tema yo escuché muchos cromatismos que dentro de la música popular ecuatoriana en ese tiempo era un poco raro, digamos. Pero a raíz de Bonilla Chávez se empezó a usar estos recursos que a la final suenan muy bien. Siguen estando dentro del estilo. Y bueno, a mí, por ejemplo, me encanta toda la producción de Carlos Bonilla Chávez. Yo sabía que Carlos Bonilla Chávez... creo que era conserje en el Conservatorio Nacional o algo así, ¿no? No estoy seguro. Creo que te estás confundiendo con Gerardo Guevara. El papá de Gerardo Guevara era conserje en el conservatorio. O sea, en el conservatorio que era en el antiguo, en el centro. De lo que yo he escuchado es que Carlos Bonilla estudiaba contrabajo en el conservatorio. Creo que también tocaba contrabajo y daba clases de contrabajo en el conservatorio. Y creo que te confundiste. Pero igual, bien bacán, más bien creo que la guitarra, no sé si estoy en lo cierto, pero me parece que aprendió la guitarra popular, o sea, más que todo empíricamente. Y después fue lo que abrió la cátedra de, bueno, no abrió, sino como que él empezó con la cátedra de guitarra en el conservatorio, igual daba clases de contrabajo. Bueno, he traído a un gran compositor ecuatoriano igual, del cual les hablo, es Segundo Bautista. Les he traído dos grandes de sus composiciones, de las muchas que él compuso a lo largo de su vida. Entonces vamos a escuchar la primera y luego comentamos un poco de la vida del músico. Bien, hemos Hemos escuchado una de las tantas composiciones de Segundo Bautista. El músico nace el 23 de diciembre de 1933 en la ciudad de Salcedo. Fue compositor por más de 30, por obras desde boleros, posincaicos, inclusive cumbias y música ecuatoriana, todos los ritmos ecuatorianos. Creció y vivió en la ciudad de Salcedo por la edad de los 4 años y a la edad de 5 años se traslada a la ciudad de Quito, donde ahí empieza su formación. Empieza en un internado de, como ustedes saben, el músico era ciego. Entonces, a pesar de eso, tuvo su formación y se desarrolló. Entonces, a la edad de 7 años se convierte en el pianista de la institución en donde él se forma. A los 11 empieza el aprendizaje en la guitarra y también en el requinto. Además, el compositor fue uno de los precursores en formar tríos, como es el Luz de América, que más tarde se llamaría Los Montalbinos, en honor a Juan Montalvo. Bueno, como podemos escuchar, esta es una de las obras más tradicionales de la música ecuatoriana. Entonces el compositor siempre estuvo en precursar la música ecuatoriana. Y su composición más conocida es el Collar de Lágrimas, que ha traspasado muchas fronteras, incluso los migrantes, todo el mundo. Siempre ponen esta canción porque habla un poquito de la familia, de la patria que está lejos, ¿no? Entonces, ¿qué tal, compañeros? ¿Les escuchar el compositor? ¿Qué tal les pareció esta obra? Sí, dentro de la música popular ecuatoriana se puede ver las orquestaciones populares que normalmente se tienen, obviamente hay guitarras, se escucha claramente un redoblante, hay trompetas, he sabido que también usan clarinete, usan vientos andinos como quenas, pingüillos. Pues primero vamos a unos comerciales y de ahí seguimos analizando estas interesantes canciones. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, cómo está esta tecnología milenial! ¿Qué está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Bueno, después de unos comerciales, seguimos con este programa Miércoles 2x1. Seguimos hablando del compositor Segundo Bautista. Vamos a poner otra canción, otra creación de él. Entonces vamos a escuchar y seguimos dando biografía y cosas que él a lo largo de su vida hizo. Va consumiendo mi alma, mi amor te espera. desespero y me desespero sin tu cariño, muero, amor del alma. Bien, Segundo Bautista fue un artista multifacético. Tocaba en la perfección el piano, guitarra, requinto, bajo, acordeón, bandolín, órgano, rondador, incluso hasta la hoja de capulín. En otros videos que podrían encontrar ustedes en internet, podrían apreciar todos estos instrumentos tocados por el músico. Además, era director musical de muchos artistas ecuatorianos, que les ayudó e impulsó sus respectivas carreras. Además que él fue un precursor arreglista para esos artistas. Lamentablemente el compositor en el año 2018 le diagnosticaron una enfermedad pulmonar, donde falleció exactamente el 8 de mayo del año 2019, a los 85 años de edad. Entonces, entre sus canciones está Quiero Verte Madre, Ojos que Amaron, El Último Beso de Mi Madre, Huérfano de Padre, y la canción que le dio popularidad, se puede decir así, es El Collar de Lágrimas, y entre las canciones que acabamos de escuchar. Bueno, continuamos con las canciones que traje hoy. Hoy les presento dos canciones del compositor Bir McCreary. Es un compositor estadounidense de banda sonora y para algunas series también ha compuesto, como por ejemplo The Walking Dead y para Da Vinci's Demon también, y para la serie Black Sails. En este momento les presento la obra que hizo para el videojuego God of War del 2018, el cual es un juego bastante bueno y tu música también está a su altura, así que primero escuchemos el tema principal de God of War de Bir McCreary. Thank you. Bueno, como pudieron escuchar, este fue el tema principal del videojuego God of War, cuyo nombre en sí también se llama God of War o Dios de la Guerra. Bueno, este tema fue compuesto con la letra original en nórdico antiguo, una lengua que murió hace más de 1000 años. El compositor es un compositor de estilo, entonces él trata de ser lo más pegado posible al género del que está tratando su obra, y por eso el man incluso les había llevado a su equipo de grabación y músicos a Escandinavia, por ejemplo a Greenlandia, a Groenlandia, para que se impregnen un poco de la cultura de ellos y así les salga mejor. Como pueden escuchar, también utiliza estos como intervalos, como mediantes cromáticos, que son como muy, muy característicos de su música, y también un poquito de la música de Danny Elfman. Bueno, díganme, ¿qué les pareció? Sí, es muy interesante la versatilidad de este compositor, como dices, que hace música para cine, para diferentes series y películas. También en este juego se logra ver la versatilidad que tiene, ¿no? Se puede notar cómo lleva esta música orquestal y cinematográfica que con los dioses del Olimpo, ¿no es cierto? Y todas estas cosas bastante épicas. Entonces, con esta orquestación va creciendo, donde con los brasses, con los violines, va creciendo junto con el coro. Y como dices, que tiene una letra que es algo que evoca bastante esta música épica de este videojuego. Sí, se nota que el paisaje que trata de mostrar este compositor con respecto a un juego que se trata de conquista, de guerra, entonces se puede notar bastante la pesadez como de marcha, de guerra. Igualmente con el coro masculino se siente bastante fuerza, al igual que los vientos metales, es como fuertes pisadas. Y como les decía, la letra también habla mucho sobre el personaje, porque la letra dice como dios exiliado, y bueno, en este juego este personaje tiene un hijo, ¿no? Entonces la letra dice dios exiliado e hijo decepcionado, algo así se llama, es la como que la letra es una especie de drama, ¿no? Que aunque el mensaje total es por más que fueras un dios de la guerra, más difícil es cuidar a un hijo. Entonces, voy a pasar al siguiente tema, en cambio, que se llama Ashes, o sea, cenizas en inglés. Entonces, primero escuchemos y luego comentemos. Thank you. Bueno, como acabaron de escuchar, esta es la obra que se llama Ashes, o sea, cenizas, ¿no? En español. Esta obra, bueno, también está cantada la letra en nórdico antiguo. Y en la parte de la historia, bueno, suena cuando... al inicio, cuando se ve como que el cuerpo de la esposa, de la madre del hijo, envuelto, ¿no? Porque van a prepararle para cremarle. Entonces, por eso le convierten en cenizas. Y básicamente toda la historia del juego es porque quieren llevar sus cenizas hasta el pico de una montaña. También suena cuando se siente más liberado, ¿no? El personaje de todo lo que ha hecho. Y esta utiliza bastante los mediantes cromáticos que suenan en la música de Danny Elfman, como por ejemplo en el tema de Spider-Man. Es los intervalos parecidos, ¿no? Aquí también suenan estos intervalos, como de segunda menor, así como de quinta disminuida. Como ese tará, así. Suena bastante, ¿no? Lo que da este ambiente místico, por los modos, ¿no? Por este ambiente místico y todo misterioso. Dígame, ¿qué les pareció? Muy, muy chévere, la verdad. Estaba bien formado la idea que quieren llegar a ser, ¿no? Me gustó la parte del que tienes como pasivo, que los violines tratan de expresar. Entonces, como que tiene todo la idea en concreta a lo que se quiere llegar, puedo decir. Sí, se siente, como decía, de esos intervalos de segunda, de cuarta, que llevan una pesadez. Que no sé si en esta parte es como que ya un poco más calmada la obra, ¿no es cierto? Como dices que ya están con lo de las cenizas. Pero sí se siente un poco esa pesadez en la orquesta. Como que todo va un poco más denso, esta orquestación. Sí, bueno, gran compositor. Está muy bien plasmada su intención conforme al juego, al ambiente que se quiere dar, ¿no? Suena también unas melodías muy como que me parece que quiere hacer sentir un llanto. No estoy seguro, pero a mí me transmitió eso. O sea, la música es un poco pesada. Me transporta al ambiente que quiere que nos imaginemos. Bueno, muy interesante han estado las obras que hemos traído, pero lastimosamente se nos está acabando el tiempo. Así que no se despeguen de nuestra emisora y espérenos hasta una próxima edición. Yo soy Daniel García. Yo soy Stanley Golotuña. Yo soy Dani Mayorga. Y yo soy Juan Daniel Quiñones. ¡Hasta pronto! ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¡Otra vez! Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.